Siempre cuando el municipio da atisbos de tranquilidad luego de una tormenta como la que pasó entre anoche y hoy a la mañana, hay que salir a buscar porque algo vas a encontrar. Y de hecho, encontramos un montón de lugares que están anegados por las lluvias. Uno de ellos es el barrio Las Dalias y estamos en comunicación telefónica con Facundo. Facundo es secretario de la Sociedad de Fomento del barrio Las Dalias. Facundo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, gracias. No, por favor. Bueno, me vi en redes sociales algunas de las fotos del barrio. Contame cómo les afectó la lluvia intensa que cayó entre la tarde-noche de ayer y la mañana de hoy. Disculpate, te escuché bastante bajito. Que me cuentes básicamente cómo les había afectado la intensa lluvia que cayó entre la tarde-noche de ayer y la mañana del día de hoy. Ah, ahí te escuché. Bien, sí, te comento. Bueno, el caso del barrio nuestro se suma al de tantos otros. Los problemas son los habituales. Uh-huh. Las calles desastrosas. Hace más de 2 meses que no tenemos calles secas, para que te des una idea. Hay calles que deberían ser transitables que son un charco permanente de 20 metros de largo. Sumado a eso, no pasan los colectivos. Actualmente tenemos líneas suspendidas, casi todas. Las líneas no van a las escuelas, luminarias, el barrio, el caso de abuso que se sufrió hace poco acá. O sea que los problemas son múltiples. En el caso de la lluvia, ahora vamos a estar charlando un poco más del resto de los problemas que son ajenos a la lluvia, imagino, que cayó en el día de ayer. Suspendidas las líneas de colectivos, no pasan por el barrio. Las fotos que estoy viendo, que supongo yo que serán fotos sacadas por los vecinos y que le mandaron a algunos portales, indican que de bote a bote, como se dice habitualmente, de lado a lado de la vereda, que no hay vereda porque no hay calle, está tapado por algo, cubierto por agua. Da la sensación que no pueden salir de las casas algunos vecinos. No, sí, totalmente. De hecho, yo tenía que salir hoy para el lado del centro y se me hace imposible cumplir con algunas responsabilidades mínimas, como el trabajo, porque tenés que caminar. Mirá, acá desde casa, hace unos días tenía que caminar unas 15 cuadras, muchas de las calles en el estado que se ven, y sumado a eso, después tenés que llegar limpio al trabajo, ¿viste? Se te hace realmente imposible salir sin enterrarte hasta la rodilla. Contame si esto es nuevo, si esto ya viene hace tiempo, si ha empeorado con el avance del tiempo. ¿Hay algún tipo de manutención de las calles o han sufrido un abandono importante? Porque ha pasado en varios barrios esto de que hace 2 años, 1 año, que no pasa nada. ¿Ustedes sufren lo mismo? Mira, hasta principios del año pasado, más o menos, algunas obras sucedían. No eran las suficientes, pero había, los colectivos pasaban, los baches se tapaban. Hasta principios de 2016, un poquito más, con suerte hasta la mitad. Después, uh-huh, abruptamente se dio una desaparición total de cualquier tipo de asistencia en barrios que necesitan un mantenimiento. Más frecuente que el asfalto. Uno no debe asfaltar todos los días en el centro. Yo viví en el centro y acá te llama la atención como vos necesitas, por el tránsito mismo, una pasadita de vez en cuando de la máquina para que empareje. Claro. A mediados del 2016 eso desapareció acá. Totalmente. Entonces eso se fue acumulando para que las lluvias de verano terminen haciendo pozos gigantes, y en la actualidad esos pozos se convirtieron ya en laguna. Ese fue más o menos el estado de evolución de las calles. No sé qué resta a futuro. Con un poco de presencia se va a empeorar aún más. Y cuando llueve, el agua, imagino, que copará no solo las calles, sino que también amenazará con el ingreso a las casas, o no es tan así porque las casas tienen por ahí otra altura. Eso es relativo al barrio. El barrio de Las Dalias, uh-huh, es bastante amplio. Está bien. Es bastante grande en superficie, y además de ser bastante grande en superficie, tiene diferentes características geográficas. Por ejemplo, parte del barrio está más pegadito al arroyo, que por lo tanto es más bajo y se inunda y se anega mucho más, y otra parte que es más alta, que es la parte que va más hacia el norte, y no es tan baja. Pero después también tenés las características de asfaltado y demás. No te sabría decir si alguna casa se inundó, pero sí hay lugares que la pasan muy complicado, más para el lado del el arroyo, te diría también que las construcciones son un poco más precarias. También suele suceder de que se dan inundaciones más graves. Imagino que los reclamos no llegan hasta ahí, no se ha logrado tampoco una asistencia en esos lugares que son justamente los que más atención necesitan por una cuestión de sanidad básica. Otros por ahí tenemos la suerte de estar más protegidos, no sé. En ese aspecto se ha abandonado muchísimo también y no vemos modo de llegar porque con la ayuda de los vecinos, aunque hay ayuda, no es suficiente. Imagino que la complicación más profunda vendrá el día de mañana, ¿no? Cuando tengan los vecinos que hacer su habitual trabajo, llevar a los chicos al colegio y demás, darse cuenta que la calle va a estar igual que hoy, porque si no hay un cuidado, no va a haber un drenaje, los colectivos van a seguir sin entrar y hay que ver cómo se las arreglan para llegar o a una salita, o al colegio, o al trabajo. Es una cuestión de funcionamiento mínimo de la sociedad que tenemos que encontrar algún modo. Puntualmente entendemos que es una articulación política, uh-huh. También es, o sea, es fundamentalmente vecinal desde lo que podemos hacer los vecinos, pero hay un montón de cosas que no podemos hacer los vecinos, como por ejemplo comprar una motoniveladora. Desde ahí se tiene que articular de algún modo y la verdad es que nos está costando mucho hacer eso, no encontramos el espacio. Y es raro sentir que es uno el que tiene que correr detrás de las soluciones cuando en realidad lo que se necesita es un punto de articulación verdadero, un teléfono al cual se pueda llamar y decir, acá hay un problema, y con informar, que venga y se solucione, porque realmente no podemos esperar que llueva una motoniveladora de algún lugar. El tema es realmente grave acá. Ya lo habrás visto en las fotos. Sí, digamos. Sí. Facundo, contame, recién me dijiste que aparte de lo que es la inundación y el agua que ha caído en el barrio, también están afectados por falta de luminaria y demás. Digo, ¿hay un descuido generalizado para con el barrio? Sí, desde comisiones directivas anteriores, yo tengo conocimiento que se han gestionado varias cuestiones respecto a luminarias, calles, en general, hábitat, limpieza. Los problemas son, sí, amplios. Puntualmente las luminarias es un tema importantísimo porque hay una zona del barrio entera, más hacia el lado noroeste, que está completamente desprovista de luminarias. Sumado a las que faltan, que son varias, en los lugares que ya se ha hecho el tendido de iluminación y que se quema. Facundo, te agradecemos mucho el contacto. Obviamente que estamos a disposición de los vecinos del barrio para lo que puedan y quieran decir, y ojalá se solucione rápido, digo, más allá de que drene el agua y que ustedes puedan seguir haciendo, digo, su vida normal, que en algún momento vaya la maquinaria necesaria para poder solucionar este inconveniente como la tenemos acá. El barrio, contame, delimitame el barrio para la gente que por ahí no sabe entre dónde y dónde es el barrio Las Dalias. Contale a la gente entre qué calle y qué calle está el barrio. Bueno, mira, viniendo del centro para acá, vos podés venir por la costa o por Tejedor, y tomás la calle que queda pegadita al Parque Camet. Uh-huh. Esa calle que es Beltrán, si vos continuás derecho y pasás el Club Biguá, sí, te chocas con la arcada que es del barrio de Las Dalias. Perfecto. La avenida Beltrán recorre todos Las Dalias hasta llegar al Banco Provincia, y al Club Banco Provincia, perdón, y se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha. Sobre la izquierda está la zona del aeropuerto y arroyo, y sobre la derecha la parte más norte, digamos. Toda esa zona, que tiene una característica de bosque y de hecho es una reserva natural, es el barrio de Las Dalias. Bueno, decirle a los vecinos que acá tenemos dos máquinas del Envial porque estuvieron arreglando las calles ya de cemento, linderas al Museo Mar. Digo, esas prioridades que a veces tiene el municipio que escapan a la realidad de los vecinos, arreglan calles que no tienen que arreglar y las que tienen que arreglar realmente no les hacen ningún tipo de mantenimiento. Ojalá que rápido les puedan solucionar el problema y puedan vivir dignamente en el barrio, llueva o no llueva. Abrazo grande, Facundo, gracias por la comunicación. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.